A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Eduardo, bienvenido en solitario, te recibo desde el estudio porque Diego anda a las afueras de la radio, ahora va a volver, y Ángeles también fuera del estudio. Te imaginas en medio de esta recta final de campaña electoral que nos tiene con muchas tareas también fuera de los micrófonos. Bienvenido, un abrazo. Hola Hernán, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, un abrazo para toda la audiencia. Sí, me imagino con toda la loquera de la campaña, pero vamos arriba por la verdadera izquierda. Exactamente. Además coincide, bueno, con la elección en la Argentina, el mismo día, el Río de la Plata está movido respecto a este tema. Y bueno, los temas nos irás planteando vos, ¿no? Porque yo al menos acá no he accedido a la agenda de temas de este día, el contacto contigo, pero ya a esta altura jugamos de taquito, como decimos, jugamos sin mirar contigo respecto a la columna semanal desde México. Así es, jugamos de taquito, somos como Cavani y Suárez. Ahí va. Seguro. Pues mira, uno de los temas que tenía para tocar el día de hoy es la seguridad. Realmente a casi un año de que tomó posesión Andrés Manuel López Obrador, en materia de seguridad hay un problemón. Es uno de los talones de Aquiles de la 4T, de la cuarta transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es de verdad uno de los talones de Aquiles, y es que hace unos días hubo unas emboscadas, Hernán. Ajá. Unas emboscadas a policías y militares en el estado de Michoacán y en el estado de Guerrero. En Michoacán hubo 15 muertos, 15 fallecidos, y en Guerrero otro tanto. Grupos de paramilitares que tienen regiones completas, enteras, bajo su control en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz, pero particularmente hace unos días en Michoacán y en Guerrero. Estos grupos de paramilitares que tienen ese control completo de grandes regiones del país, pues emboscaron al ejército, emboscaron a la policía federal, emboscaron a algunos policías locales, y el saldo pues fue de en Michoacán 15 muertos, y otro tanto igual en el estado de Guerrero. Estos fueron combates prácticamente. Esto ha sucedido ya en Guerrero, ha sucedido también en Michoacán, y no hay forma en la que puedan ingresar las fuerzas de seguridad a estas regiones donde estos paramilitares tienen el control. ¿Esto fue como una respuesta a alguna acción en particular de las fuerzas de seguridad que estaban emprendiendo en Michoacán? Sí, esto fue en respuesta de algunas acciones, de algunos patrullajes que han emprendido en el estado de Michoacán. En materia de operativa militar son muy cuestionados estos, muy cuestionables este tipo de operativos, porque están súper infiltrados. Sí. Los militares, los policías apenas van saliendo del cuartel, cuando ya saben los grupos paramilitares cómo se van a dirigir, hacia dónde se van a dirigir. Incluso ha habido videos en otras emboscadas que suben a las redes sociales unas horas y después los bajan a las propias redes sociales, de cómo ya están esperándolos, preparando la emboscada. Saben perfectamente bien por dónde van a pasar. Entonces, el gobierno ha intentado, en el estado de Michoacán, en el estado de Guerrero, en Veracruz, por ejemplo, han intentado todo tipo, desde la negociación hasta la presión militar, y no han podido acabar ni destruir, ni siquiera reducir a estos grupos de paramilitares que tienen el control completo en esas regiones. Así que la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador no está funcionando. Los grupos paramilitares tienen control de grandes regiones del país, como lo tenían con Enrique Peña, como lo tenían con Felipe Calderón. Siguen teniendo ese nivel de poder, siguen teniendo, a un año de Morena, siguen teniendo ese nivel de poder, siguen teniendo ese nivel de control militar sobre las regiones. Y por otro lado, la delincuencia común la que nos topamos día a día en las ciudades grandes, medianas, pequeñas, en los municipios rurales, la delincuencia común sigue galopando con impunidad, sigue creciendo la delincuencia común. Es terrible, es tremendo en las principales ciudades del país. Es muy difícil la vida cotidiana. Prácticamente no hay mes en el que no te roben el celular, no hay semana en la que no roben algún familiar. Terrible, tremendo. El propio gobierno de López Obrador ha reconocido que las cifras de delincuencia común han venido aumentando. Así que uno de los grandes talones de Aquiles de la cuarta transformación en materia de seguridad, la población ya comenzó a desesperarse y no es para menos, Hernán. Cobras poco y de pronto te lo roban en el transporte público. No es para menos. Y a un año, ya casi un año de López Obrador, que tomó posesión como presidente, pues no hay un plan, no hay un programa. Se había dicho que con la Guardia Nacional las cosas iban a mejorar, no mejoró nada, la Guardia Nacional la están ocupando en otros temas que ahorita voy a platicarles. Se había dicho que con los programas sociales en las zonas carenciadas, en los municipios más pobres, en los barrios más conflictivos, con programas sociales, se iba a solucionar a mediano plazo. La verdad es que la mitad de esos programas sociales ni bajan ni llegan porque pues la corrupción los desvía. Y hay otro elemento muy importante que hay que destacar. En el caso de estos paramilitares atienden al interés de agencias de seguridad extranjeras. Hay que decir las cosas como son. Atienden al interés directo, por ejemplo, de la DEA, porque son ellos los que se encargan del comercio de la droga. Entonces prácticamente tienen como estados independientes en esas regiones en donde están comercializando directamente los productos de narcotráfico, en donde van y vienen un montón de armas. Entonces muchas de estos grupos paramilitares fueron creados y siguen siendo financiados y apoyados por agencias de seguridad extranjeras. Eso pues es de público conocimiento y hay documentos que lo pueden avalar, sobre todo el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, en la medida que el gobierno de México no le entre por ahí, va a ser muy difícil poder reducir a estos grupos de paramilitares que por ahora siguen con el control completo de grandes regiones del país, en Guerrero, en Michoacán, en Veracruz, en Tamaulipas y en muchos otros estados. Y por otro lado, la delincuencia común sigue azotando fuertemente a las principales ciudades. ¿Cómo la ves? Claro, lo que sonaba interesante era, por lo menos viendo algunas declaraciones de López Obrador, que él iba a decir que él decía que no era la solución responder o ponerle más violencia a la violencia y que había que ir a atacar las causas de la violencia, la pobreza, la postergación de sectores de la población, que eso suena a un discurso de izquierda con cierta racionalidad, Eduardo. El tema es que por lo que vos contás, eso no se está aplicando de forma concreta, efectiva. Así es. En el discurso, Andrés Manuel López Obrador, suena muy bien. Las causas hay que atacarlas sin ninguna duda. Esto es la herencia directa de todos estos años de gobiernos neoliberales, eso no hay ninguna duda, y las causas hay que atacarlas allí en el origen. Desafortunadamente estos grupos de paramilitares que ya están enquistados y que están, como te digo, Hernán, apoyados y financiados en muchas ocasiones por agencias de seguridad extranjeras, como la DEA, que son los encargados de la importación de las drogas a los Estados Unidos, eso es la verdad. A ellos hay que combatirlos de otra manera. Si analizamos, por ejemplo, en nuestros referentes socialistas como Cuba o en nuestro referente como Corea del Norte, se atacan las causas, pero también hay una fuerte presencia del Estado. Claro. No, hay una fuerte presencia del Estado en materia de seguridad. No, bueno, no, y Bolivia, no hay, como no productor de coca, Bolivia como productor de coca, retiró a la DEA, ¿no? Expulsó a la DEA de su territorio. Así es, esa fue una bronca muy fuerte que tuvo Evo Morales, ustedes todos recordarán. Es la DEA, es la CIA, son estas grandes agencias de seguridad, el Mossad, los que se encargan de la importación de las drogas a sus países, a los Estados Unidos, a Israel, a los países en Europa. O sea, son ellos los que se encargan, está más que comprobado. Incluso algunos narcotraficantes célebres en México, en sus juicios lo han dicho. Entonces, en la medida que no se enfrente y se confronte a esas agencias de seguridad, que toma un rol hacerlo, no es algo sencillo, pero en la medida que no se haga, no va a haber programa social que puedan y tampoco van a poder haber balazos que los detengan, ¿no? Porque estos grupos de paramilitares de los que les estoy hablando, pues tienen la capacidad militar para frenar un convoy del ejército mexicano o de la Guardia Nacional o de la Policía Federal en su momento. Tienen capacidad militar, por ejemplo, de fuego antiaéreo para derribar helicópteros. Muy bien. Querías hacer referencia a algo más vinculado, pero ¿no? Tienes toda la razón, Hernán. Es un problema muy complejo, que tienes la razón. Hay que voltear hacia los países socialistas, pero también hay que voltear, por ejemplo, este ejemplo que tú diste muy bueno, a Bolivia, ¿no? ¿Cómo es que lo pudo hacer Bolivia? Y cómo, por ejemplo, es que Perú tiene los mismos problemas que México. ¿Algo más sobre el tema, algo Guardia Nacional, decías que querías mencionar, Eduardo? Sí, porque otro de los talones de Aquiles de la 4T, y es muy doloroso, la semana pasada la Guardia Nacional, que nos la prometieron que iba a ser una institución militar, civil, de primerísimo nivel y bla, bla, bla, bla, pues la Guardia Nacional está saliendo a dar palo a los migrantes. Nuevamente se formó una caravana migrante, creo la tercera o la cuarta caravana migrante, se formó desde México. Bueno, pues ni siquiera estaban ya saliendo de Chiapas, ahí en la frontera sur, migrantes centroamericanos que estaban detenidos, migrantes africanos que también estaban detenidos, porque México está haciendo en este momento la policía migratoria estadounidense, pues, ya se convirtió, la migración mexicana se convirtió en la migra estadounidense. Bueno, pues ni siquiera estaban organizándose para salir en su tercera o cuarta marcha, no recuerdo cuál es el número, cuando les cayeron. La Guardia Nacional cayó, dio muchísimo palo, desarticuló la marcha, desarticuló esta gran movilización, encapsuló a algunos de los líderes, y no le tiembla la mano a la Guardia Nacional, aunque sean cientos o miles, les cae, da mucho palo, después cuando se disgregan los encapsulan, los persiguen, y deja muy claro la Guardia Nacional y el gobierno de López Obrador, por lo menos el modelo de estas grandes caravanas ya se terminó por ahora, porque el gobierno de México se convirtió en la policía migratoria estadounidense. Eso por un lado, la Guardia Nacional, son 20,000 efectivos que están activos persiguiendo migrantes. 20,000 efectivos persiguiendo migrantes por órdenes de Donald Trump. Y quedó muy claro que por lo menos el modelo de estas grandes movilizaciones y caravanas se terminó con López Obrador, porque los están persiguiendo con mucha saña. Como les digo, se estaba formando esta caravana y les dieron palo, están también infiltradísimos, les dieron mucho palo. Por ahí una canción uruguaya, ¿no? Mucho palo para que aprendan. Exacto, sí, sí. Bueno, pues más o menos algo así, y todos estos efectivos de la Guardia Nacional enfocados en eso. Y por otro lado, la policía migratoria mexicana en los aeropuertos desatada, impune por completo. Ha habido unos reportes, sobre todo de turistas colombianos, porque es a los que más ha deportado México, que han sido vejados, turistas colombianos que de pronto van a Cancún o a la Ciudad de México de vacaciones, que no les permiten la entrada, los detienen por 3 o 4 días, les roban todas sus pertenencias, la policía migratoria mexicana los detiene 3 o 4 días en el aeropuerto, les roba sus pertenencias, les da comida con mucho picante, se burlan de ellos, en México comemos con mucho picante, entonces les dan comida con mucho picante a los sudamericanos que no están acostumbrados a ello, se burlan de ellos, les roban, los extorsionan y después los deportan. Eso ha venido pasando con ciudadanos colombianos, con ciudadanos peruanos, con ciudadanos ecuatorianos. Eso ha venido pasando ya muy recurrente en el aeropuerto de la Ciudad de México y sobre todo en el aeropuerto de Cancún. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Ahora la policía migratoria de México, que se convirtió en la migra estadounidense, da palo con la Guardia Nacional a los centroamericanos y a los sudamericanos que llegan por vía aérea, que muchos van de vacaciones a México, que muchos van de vacaciones a Cancún, o vienen a la ciudad, o ustedes quieran, de México es un país con mucho turismo. Bueno, pues ya se volvieron ya se convirtieron en la víctima perfecta de esta policía migratoria mexicana. Ya hay denuncias, sobre todo ciudadanos colombianos y peruanos, hay denuncias, hay pruebas que la policía migratoria de México en el aeropuerto los detiene, los roba, los extorsiona, los deja y después los deporta, sin solamente con el pretexto de que pues venían al país para quedarse y cruzar a los Estados Unidos. Mucho cuidado, porque ese es otro talón de Aquiles de la 4T, la policía migratoria mexicana convertida, impune y convertida en la policía migratoria yanqui. Bien. Es triste de ver eso, la verdad. Durísimo. Eduardo, ¿algún tema más que quieras redondear para el contacto de esta semana? Un último tema. A gritos y sombrerazos, Hernán, a gritos y sombrerazos las asambleas de Morena. Morena va a elegir a su presidente, y realmente son a gritos, o sea, su dirigencia, ¿no? Y realmente son a gritos y sombrerazos. Mira, también para que la audiencia vea lo que es Morena, ¿no? El partido de López Obrador. Aquí tengo la nota. Si no fuera por lo trágico, sería muy gracioso. Hubo balazos en varias asambleas en el estado de Jalisco, en Guadalajara, en Puerto Vallarta, que son municipios del estado de Jalisco. Se tuvieron que suspender las asambleas internas de Morena porque hubo balazos. Llegaron caciques regionales que antes estaban con el PRI, después se pasaron al PRD, después se pasaron al PAN, hoy están en Morena. Llegaron a los balazos en las asambleas estatales y distritales de Morena en Jalisco, en Guadalajara, que es la principal ciudad, Puerto Vallarta, Tlaquepaque. Lo mismo sucedió en Sinaloa y Chihuahua, en muchos distritos, en las asambleas de Morena para elegir a la nueva dirigencia de Morena. Hubo gritos, hubo sombrerazos, hubo balazos, hubo detenidos, hubo broncas, hubo robo de urnas. En Jalisco, como les digo, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Veracruz y un par más de estados. Así que a grito y sombrerazo, así están las internas en Morena. Y es que, como les digo, esta franquicia que creó López Obrador, en la que se trajo a un montón de expriistas, expanistas, exterroristas, pero un montón de caciques regionales y caciques locales, un montón de esta gente espantosa, caciques locales y regionales, bueno, pues muchos de ellos se pasaron a Morena y hoy quieren ser candidatos, como decimos en México, a huevo quieren ser candidatos, a fuerza quieren ser candidatos, y a grito, sombrerazo y balazo están imponiéndose en las asambleas distritales. ¿Cómo la ven? Qué ambiente lindo de construcción política, la verdad que va así de a gusto. Tenemos que cerrar por acá, Eduardo, mandándote un abrazo. Estamos con Diego en el estudio. Abrazo grande. Ya sobre el cierre de este bloque. Y bueno, a ver si nos preparas algún tema. Un abrazo, Diego. Ya ves, para si hubieras querido ser candidato en México, vamos a una asamblea de Morena y a los balazos te hacemos candidato a diputado. Bueno, ¿quién te dice, no? ¿A cuánto está el pasaje para México? A ver si nos preparás algún tema positivo para el próximo. Abrazo grande. Seguro. Un abrazo, hasta la próxima. Que estén bien, saludos. Eduardo Victoria Baeza desde México.